Y como siempre en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos ocupamos del derecho a la vivienda, un derecho que no está garantizado para muchos argentinos en nuestro país. Y vamos a hablar de un tema que venimos siguiendo en nuestro noticiero nacional a través de las radios comunitarias de la ciudad de La Plata, la situación de cerca de 700 familias de la localidad de Abasto, en el partido bonaerense de La Plata, que fueron desalojadas violentamente la semana pasada y que ayer se movilizaron para pedir que se apruebe una ley de expropiación de esos terrenos para que allí se puedan construir viviendas para ellos. Finalmente lograron que se aprobara esta ley en el mismo día en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados bonaerense. Y para hablar de este tema estamos en contacto con Ramiro Verdesegar, él es integrante de la Asamblea de Vecinos y también de la Corriente Clasista y Combativa. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buenos días, ¿cómo estás Pepe? Encantado de saludarlos. Igualmente, Ramiro. Bueno, ¿cómo toman esto que calculamos que considerarán un logro? Efectivamente, la verdad que hinchado de alegría estamos hasta altas horas de la noche ayer en el acampe que seguimos manteniendo ahí sobre la 520, a una cuadra del predio donde nos desalojaron. Duró la fiesta popular, miles y miles de vecinos se fueron acercando, no solamente todas esas 750 familias, sino que cientos de vecinos que tienen sus tíos, sus primos, sus parientes en lo que fue la ocupación del predio y que nos preparamos para recuperarnos, porque me parece que esta ley nos abre la posibilidad de eso y también pone sobre la mesa el drama que existe con respecto al acceso a la vivienda. Me parece que es la oportunidad para poder avanzar en tener ese registro de esas cientos y cientos de hectáreas en las zonas urbanas, de terrenos, de espacios para que están ociosos, que se podrían construir viviendas sociales, pero que son utilizados mayoritariamente para la especulación inmobiliaria, para las mafias inmobiliarias. Por ejemplo, un dato solo acá en La Plata, el 20% de las casas ya construidas están vacías. Eso lleva a que los precios de los alquileres sean, ¿no? Los lleva para arriba, que tiene que ver con la especulación. Pero en primer lugar, paso a paso creemos, entonces en primer lugar una profunda alegría que esta lucha ha sido, o por lo menos hasta acá, ha sido por demás dura, pero también todo lo que cuesta, dicen, después es mayor el sabor al momento del triunfo, ¿no? Ramiro, ¿cómo va a ser aplicada esta ley? ¿Se expropia se expropian los terrenos? ¿El Estado indemniza a los privados, a los dueños y las tierras pasan a los vecinos? ¿Cómo va a ser esto? En primer lugar, el Estado judicialmente es un quilombo. ¿Por qué? Porque esas hectáreas el Estado originalmente había llamado a la quiebra a la empresa que era dueña de esa, que quebró en el año 2001, se confirmó su quiebra en el año 2004, donde principalmente le debía guita al Estado, le debía a ARBA, a la FIP, ¿no? Entonces el Estado es quien mismo llama a la quiebra. Y está en todo periodo de juicio para el remate. El Estado le pide que se rematen esas tierras. Y ahora es propia. Por lo tanto, judicialmente es un berenjenal, sería. Pero lo que está claro es que nosotros vamos a tratar rápidamente de tomar posición nuevamente del lugar, porque creemos que desde ahí podemos seguir reclamando cada uno de los puntos que tiene esa ley, ¿no? Y además lo de la urbanización, y además lo de que necesitamos de luz, y además de lo que necesitamos de agua, porque el segundo punto de la ley se habla de construcción de viviendas. El primer punto es la expropiación, el segundo punto es la construcción de vivienda. Sabemos que en este país las cosas están muy lindas en los papeles, pero que si no se lucha y si el pueblo no se organiza, eso no se puede, generalmente no se hace realidad. Así que bueno, pero conocimos el camino, entre todos conocimos el camino, que es lo que hay que hacer. Porque esta lucha no fue solo de los vecinos de Abasto que estuvimos ocupando. Esto se rodeó de solidaridad. Ayer, por ejemplo, hubo una marcha a La Plata de más de 5.000 personas, con organizaciones sociales que con sus compañeros de distintos puntos del conurbano. La verdad que fue, o nos enseñó un ejemplo de, en estas peleas tan duras, porque el problema en este país es cuando te metes con la renta y cuando te metes con la tierra, para producir o para vivir. Lo que te cagan a palo es para que te quede claro que con esos temas uno no se puede meter. Y acá demostramos, ese jueves después que de la represión, dos caminos: o nos íbamos a nuestras casas o profundizábamos la lucha. Y nosotros decidimos profundizar la lucha, los compañeros decidieron profundizar la lucha por tener el pedacito de tierra. Y me parece que abre la, que es la luz de esperanza, ¿no? En el camino, bueno, ahora sin duda un montón de errores hemos tenido en esta pelea, pero hay que sacarlos y sacarlos a la luz para que quede la enseñanza de qué es lo que tenemos que hacer los que necesitamos en este país, que son millones, un pedacito de tierra para vivir en una vivienda digna, ¿no? Los vecinos van a pagar los terrenos en cuotas, ¿no? Según la ley. Efectivamente. Ahí todavía no nos llegó la unificación, porque como había dos proyectos de ley, una del diputado Juan Cosino y otra del senador López Montaner, y ambos tienen distintas propuestas. Uno plantea el 10% del salario del ingreso familiar y el otro plantea el 20% del salario mínimo vital y móvil sin indexación. Pero como eso se unificó en el día de ayer, hoy cuando tengamos la ley aprobada, ya sabremos cuál es ese punto, ¿no? O sea, que la cuota que se paguen por esos terrenos no supere el 10 o el 20% de lo que es el actual salario mínimo vital y móvil. Sin indexación por inflación sería. Bien. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, al servicio para lo que se necesite. Hablábamos con Ramiro Verdesegar, integrante de las asambleas de vecinos de la localidad de Abasto, que habían sido desalojados la semana pasada y que ahora consiguieron la ley de expropiación de esos terrenos, donde, según el texto de esta norma, se van a construir las viviendas que los vecinos van a poder pagar en cuotas.